necesito, pero dame un frasquito y me lo tomo de a poquito. Se vino pa' sabordo. Quiero llevarte a un lugar donde se vive el amor, donde tú y yo nos regalemos calor. Yo solo quiero ser feliz junto a ti. Te mostraré mil colores, que nuestro amor sea tan dulce como el algodón. Escribiremos un cuento y la princesa de este cuento seas tú, mi amor. Que sea rojo intenso, que nunca nunca sea blanco y negro, mi amor. Te quiero amar, que yo te tengo la receta para ser feliz. Mi corazón está que rompe la camisa de tanto latir. Tú eres para mí la que me hace feliz. Quiero mostrarte una nube en forma de corazón. Cada mañana nunca exista el adiós, porque tú eres mi razón de vivir, solo tú. Te mostraré mil colores, que nuestro amor sea tan dulce como el algodón. Escribiremos un cuento y la princesa de este cuento seas tú, mi amor. Que sea rojo intenso, que nunca nunca sea blanco y negro, mi amor. Te quiero amar, que yo te tengo la receta para ser feliz.